Camarote 58. Un momento. Este no puede ser mi camarote. Sí, señor. El camarote 58. ¿58? Pues es un número muy grande para una jaula tan pequeña. ¿No le sería más fácil meter el camarote dentro? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? El camarote 58, 18 del 5, el 2010, el 23, ¿no? ¿Este no es el 23? El número 23. Sí, sí, sí. El número correcto, 23. El 23 ya. Y bueno, hoy hay más gente de lo habitual en el estudio. Pero yo quiero. Y fuera del estudio. Empezamos con los de fuera del estudio, ¿vale? Pepe, buenas tardes, hombre. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vas a intentar que salga bien esto. Ahora. No te lo vamos a poner fácil, Pepe. No te he oído. Que vas a intentar que salga bien, pero no te lo vamos a poner fácil. No, desde luego, con tanta gente aquí ya veremos a ver lo vamos que pasa. Vamos a intentarlo. Hola, Marina. Bueno, que tampoco somos tantos. Seguro que tienes. Marina. Hola, hola. Manoli. Hola. Andrea. Están todos ahí. Hay más gente al otro lado de la pecera que aquí. Hoy lo tenemos complicado. Igual. Bueno, y aquí dentro de la pecera empezamos presentando a los. No, vamos a hacer una cosa diferente: que se presenten ellas. Presentamos primero al calor que os acompaña. Primero el calor. Porque... Y después presentaros vosotras. Por ejemplo, tú. Yo. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Carmen Cabello. ¿Y a qué has venido aquí, Carmen? Pues a hablar un poquito con vosotros. ¿De qué? De lo que queráis. No. Concreta. Para hablar un poquito de fantasía, de la Federación Española de Fantasía Épica, de la revista Imaginarios que edita dicha federación, y hablar de pelis, de libros y de lo que queráis. Y decía Daki que no venía a hablar de nada. Un momento, ¿y por qué estás aquí? Porque me ha tocado un sorteo. ¡Enhorabuena a los ganadores! Yo quiero saber qué es la otra cosa. En esta vida me han tocado dos cosas. Pues dos entradas para ver a Bob Dylan y no pude ir. Cuando era jovencita. ¡Oh, my God! Ya me lo había comentado Bob. Sí, es verdad. Ya me comentó que no habías podido estar. A estar, pero también me tocaron dos entradas. Ha sido lo único que me ha tocado en esta vida. Bueno, ¿y tú quién eres? Yo soy Ángeles Pavía. Ángeles y Pavía. Miembro de la federación también. Compañera de Carmen. Y venís a hablarnos porque yo la primera relación. ¿Cómo suena, lo de miembro de la federación? Bueno, pero ver un momento, de aquí. Vamos a ver un momento. Miembra, que eso está de moda, ¿no? No, aquí somos unos auténticos, unos antiguos, unos carrozas. Seguimos diciendo miembro. Sí, mola más. Sí, yo creo que sí. Por favor, sí. Bueno, por la favor. Cuestión es que fue la ganadora del sorteo que organizó aquí el subdirector del programa que dijo: voy a hacer un sorteo, quizás. Y salió Carmen. Y yo tengo que pedir perdón otra vez, no solamente a Carmen, sino en general a la audiencia, porque me quedé con cara de bobo y habíamos hablado con ella anteriormente para mañar el sorteo. Te voy a decir una cosa. La cara de bobo se le quedó, ¿eh? Tan fue el de... Pues no sé quién es. No, yo me di cuenta cuando empecé a recibir los mensajitos en el Facebook y yo... la cagao. Es que además, si no recuerdo mal, comenté... Sí, es cierto. No, palabra pensé. No, si no recuerdo mal, dije una chorrada del estilo de: bueno, si se dedica a la pintura mural, pues que venga ya de pintura mural y te lo... Y no es el caso, ¿no? Ojalá me pudiera dedicar a la pintura mural o pintura. Pero según lo que has dicho, lo harías gratis. Así que mejor que sigue con el imaginario. Que también lo hago gratis. Claro, eso quiero decir, pero por lo menos es más, te reporta una satisfacción mayor que la pintura mural. Sí, vamos. Por supuesto. Bueno. ¿Y a ti qué te pasa, Andrés? Pregunto yo. Bueno, Edu, hola. Que no me has presentado. Hola. Bueno, pero he partido de la base de que hoy, como éramos tanta gente, a los de casa no los presento. Ah, vale. Bueno, pues ahora los de casa no sois. En cuanto vale, soy una retiro el hola. Ah, vale, de acuerdo. Lola, el semana, el que me dices. Y Daki me ha preguntado, ¿y a ti qué te ocurre, Andrés? ¿A ti qué te ocurre, Andrés, como te ocurriese algo? Que te haga con cara de... Que me has visto indignado. ¿Por qué? Razón. Lo que estamos contando aquí. Repetimos, siempre solemos decir, nada más empezar, que aquí hablamos más fuera de micros que en micros. Es decir, cuando empieza el programa llevamos una hora hablando. Y además se crea en la gente que no es cierto cuando es una verdad. Había dos las dos testigas. Testigas, ¿no? Un día haremos un programa sobre el programa que hay antes del programa. Buena idea. Y venía indignado, ¿por qué? Porque fui a ver Robin Hood. Pero claro, ahí tendrás que matizar. Tengo que matizar. Me gustó Robin Hood. Revisitan su mito. De hecho, el audio era Robin Hood, ¿no? El audio era Robin Hood, por cierto, muy bien. Era como Gladiator bosqueado. Sí, pero me gustaba, es una entrada serena y tal cual, un poco incluso así tristona, porque la verdad es que te pone triste ir a ver Robin Hood, que te guste o no te guste, que eso es lo de menos, pero que veas cómo los tíos cogen su historia y sus mitos, los visitan, revisitan, remozan. Después de gastarte 6,5 euros en la entrada, ¿que te guste es lo de menos? En este caso sí. Ahí no estoy de acuerdo. En este caso sí. En este caso sí, porque no disfruté, o sea, no disfruté con la película en sí, que disfruté, sino disfruté de esa manera que se disfruta cuando está uno cabreado, triste, que se recrea en su tristeza y en su agonía, y dice uno, aquí estamos nosotros con una historia apabullante, pasando olímpicamente día o ninguneándola, que aún es peor, y con unos mitos extraordinarios desde antes de Tartesos y pasando olímpicamente de ellos, y se acabó. Y estos señores con sus cuatro gatos de siempre haciendo maravillas y dólares. No lo puedo entender, lo siento, si alguno tiene una explicación. Pues es una idea de las del para el gobierno. ¿Qué manera de sacar la España de cada crisis? Tenemos 10, recortar no sé cuánto, ¿no? Y hacer películas sobre la historia para recaudar. No me desidea, no me desidea, no me desidea, no aquí. La verdad es que las películas que han estado haciendo últimamente sobre historia, a mí tampoco me han acabado de gustar, ¿eh? Porque. No, pues bueno, pero también decíamos, afuera de micros, decíamos que mejor, algunas veces dices, mejor no tocarlo, no. Pero. No, pero lo estoy diciendo ahora. Sí. No me ha gustado. A la triste no era una película de historia, pero sí que hablaba sobre un periodo histórico. La película era... O sea, es un atropello. Sí. Es decir, podían haber sacado de ahí tres películas y la hicieron en una. Sí, totalmente. Y es un atropello de película. No te enteras de qué está pasando. De nada. No. Una basura. Con un director historiador. Con un director historiador. Otra. Cuidado. El no sé qué del Escorial. Puede ser. Sí, La conjura del Escorial. Sí. Otra. Que la puede guardar ahí junto con grandes producciones como, yo que sé, al otro lado de la cama. Vamos, que yo qué sé. Bueno, Carmen. Ahí dije, vamos, ¿vale? Yo soy la parte más lúdico española de ellos son, con la parte más sesuda. Yo es que películas españolas, sinceramente, no suelo ver ninguna. Pues al otro lado de la cama hay que verla. No, prefiero estar dentro. Yo... vas a tope, ¿eh? Tengo que recordarte, Carmen, que estamos en horario infantil. ¿Leyendo? Dirigir esto no es fácil, ¿eh? Leer mola, pero lo que hemos llegado hasta la conclusión a través de los fax, de los mails que envían la gente, es que mola estar tumbado y leyendo, pero si estás ahí en la cama y estás sentado así al lado contándote la historia, incluso es mejor. ¿Quién es el tono? Contándote la historia. Contándote la historia, porque de hecho hay gente que dice, he leído el libro que me ha recomendado Andrés y es mejor la recomendación de Andrés que realmente el libro. También voy a escuchar la recomendación una vez y otra. También y otra. Es verdad que hay muchas críticas de cine y muchas reseñas que son mucho mejores que las propias. ¿Y los trailers, Carmen? ¡Guau! Y los trailers que merecerían Oscars y los sí, la película, luego, huevazos directamente. Porque luego cuando ves la película, la acción, bueno, y lo verdaderamente interesante está en el trailer. Ya la película muchas veces se queda vacía. Y cuando te sacan imágenes que luego no sacan en la película. Como por ejemplo, la última película. Te voy a decir una cosa. Aparte de cabecear, puedes intervenir. Intervén cuando te parezca oportuno, ¿eh? A ver, hay un mail que nos dice, que luego no leeré, que no interminamos todos a la vez, porque al final la gente no se acaba. Sí, pero lo sé. Es lo un sé. Amigo mío. Es un amigo de Eduardo, ¿cierto? Sí, para que dice que... Es que no oigo a mi Edu. Bueno, Carmen, orden. ¿Qué pasa aquí? Vamos a ver. Has venido a hablarnos de la Federación Española de Fantasía Épica, ¿vale? Que tengo que decirte que el nombre suena genial. ¿Verdad? Las abreviaturas no tanto. Césped. Lo hemos hecho todos ahí. Cierto. Pero cuéntanos qué es la Federación Española de Fantasía Épica. Pues la Federación Española de Fantasía Épica la hemos constituido tres asociaciones, que al principio nos llamábamos Asociaciones Fénix, que está Bastión en Euskadi, Oráculo en Madrid y nosotros en Valencia somos el Concilio. También tenemos unos hermanos que en Andalucía, que son la Posada del Fénix, que en breve, bueno, fue la última asociación que se fundó, pues en breve entrará a formar parte de la federación cuando ellos ya sientan las bases, sepan, tengan la organización con los socios, actividades y tal. Esto yo, perdona que te interrumpa, en la página web juraría haberlos visto ya, ¿no?, los de la zona sur. Sí, es que están, lo que pasa es que todavía no están federados a nivel de papel, pero nosotros los consideramos. ¿Federados a nivel de papel? Sí, sí, sí, a nivel de ministerio. Son, pero me gusta, son como una mano, ¿te has dado cuenta? Sí, son como una mano, están hablando ahí de los dedos, está teniendo sí, sí. producto, ¿eh? Sí, sí, y vamos expandiéndonos poquito a poco. Muy bien. Y nada, estamos eso, separados por zona, para que nos resulte mucho más fácil el poder realizar actividades. Por ejemplo, si hay algo en Comunidad Valenciana, pues incluso en Cataluña, pues nos encargaríamos nosotros lo del concilio. Madrid, Castilla, Madrid se encarga de Castilla-La Mancha y Castilla-León, que además incluso en breve estarán en Castilla y Dragón, en unas jornadas de rol de Valladolid, los compañeros de Euskadi de la zona norte y los de Andalucía pues por el sur. Y entonces es mucho más fácil gestionar, que cada uno gestionemos nuestro propio equipo de trabajo y nuestros recursos, pero luego tenemos proyectos comunes y en eso se encarga el órgano de la federación. Y ahora te toca una pregunta que te has provocado tú misma, es decir, que tenemos proyectos comunes. A ver, cuéntame un proyecto común. Pues un proyecto común es, por ejemplo, espadibrujería.com, que es una página que hace nada cumplió 8 añitos, y cuando se fundió la federación, pues la retomamos, porque, bueno, estaba yo en el primer equipo de fundación de la web. Y entonces, pues, la federación se encarga de la gestión de los contenidos de la propia web, por ejemplo. Y el otro gran proyecto en común, pues, por ejemplo, es Imaginarios. Uh-huh. Que la presentasteis hace poco en el salón, en la feria del libro. Sí. ¿Y cómo estuvo el acto? Que nos invitaste, pero no pudimos ir. Sí, sí, aquí todo el mundo siempre que está deseando actos culturales en Valencia y luego casi nadie va a los actos culturales. Sí, pero porque los desean a domicilio. ¡Pas! En toda la boca. Es porque los desean a domicilio. ¿Otra vez? ¡Pas! En toda la boca. Es que eso, insisto, es que los desean a domicilio, normalmente. No, pero eso me viene a colación de el salón del manga. ¿Es cuestión tuya? ¿Cuestión qué? Perdona, no he puesto un compromiso. Me caían exámenes, yo no podía. Pero todavía no ha sido el salón del manga. No, va a ser. ¿Pero quién va a ir? Él. Estamos ¿Pero estás loco? Sí, estamos amenazándolo. Pero por lo menos que te pague la entrada, ¿eh? Porque si estamos en las ediciones anteriores. Yo voy con entrada de prensa, si no, no voy. Tiene una caché. Irá prensado, quiere decir que va a ir prensado. Bueno, Imaginarios. Sí. Yo la he visto en PDF y te preguntaba antes, por supuesto fuera de micro, como la mayor parte del programa, si había edición en papel o teníais pensado hacer edición en papel, que ya sé los riesgos que entraña. Por ahora no va a haber edición en papel, pero para la presentación de la feria del libro, la persona que nos suele imprimir todo el material, pues nos llevó un juego de revistas impreso a todo color, con portadas de cartón. Alucinante. Para babear. Pero para babear y seguir babeando. Pero con un problema. Que no habían enlaces para poder pinchar y escuchar la canción o ver el tráiler, ¿eh? Sí. Están molones los enlaces, ¿eh? Eso es una gozada. Y nada, y muy bien, pues aproximadamente la revista de 100 páginas con enlaces interactivos, índice que llevan a los artículos y en aproximadamente 35.000 descargas. ¿Cualquiera hace eso? No sé. Y no te quiero decir en digital. Lo de los hiperenlaces. Yo conozco uno que te lo imprime. Ya lo sé. Es cuando te lo imprime. Bueno, ¿y qué expectativas? O sea, no las expectativas. ¿Qué tal se está difundiendo? Pues creemos que se está difundiendo bastante bien, porque si no, no tendría tantas descargas como tiene. Tenemos nuestro propio dominio, imaginarios.es. También se difunde a través de espadibrujería.com, a través de la página web de las universidades lectoras, que es para quien le editamos la revista, que es universidadeslectoras.org. Y ahora también en breve, Ciberdark, la tienda, va a poner una tienda de ebook. Y van a ser de pago y también van a haber ebooks gratuitos. Y Imaginarios estarán entre esos ebooks gratuitos para que también cualquiera lo pueda descargar desde la tienda Ciberdark. ¿Cuántos tiempos cuesta pagar la revista? ¿Con qué periodicidad? Trimestralmente. Sí, es que todo el mundo empieza diciendo que tiene una periodicidad y pasa con eso como con lo de los acontecimientos culturales. No, se está cumpliendo, se está cumpliendo. Ahora mismo he venido para acá y estaba maquetando el cuarto imaginario. Ah, o sea que si no sale será por culpa nuestra. Lo ha dicho con esa intención, ¿lo has visto? No. O sea que ya estamos trabajando para terminarlo en la mayoría. Que tiene que salir, el último era de marzo, ¿no? Tiene que salir en la primera semana de junio aproximadamente. Muy bien. Perfecto, que lleve el enlace con la entrevista de Ana la radio a... Sí, en el vuelo del Fénix, os vamos a enlazar y todo ahí en el blog. Y claro, nosotros os enlazaremos también, pero otra pregunta, ya se me van ocurriendo preguntas a buena pluma, ¿eh? ¡Qué bonita! ¡Un momento! ¡Un momento! Antes has dicho que no le habías enseñado no sé qué, atentos, antes de que se me vaya a... ¿Que no me has enseñado? Antes se la podía llamar y ahora estaré de amigo en el Facebook. Esto es totalmente lo contrario de lo que nos pedía este amigo de Edu. Vamos a ver. Yo soy un aficionado desde muy antiguo a la ciencia ficción. Y matizo, a la ciencia ficción. Porque muchas veces se pone ciencia ficción y fantasía y hay dos cosas. Y ahí se mezcla totalmente. Vale. Sí. Eso no quiere decir que no me guste la fantasía. Quiere decir que he llegado a discriminar mucho el tema porque hay fantasía que es mazofia del montón. Sí. Incluso mucha que se edita por aquí muy cerca o muy próxima o autores muy cercanos y tal cual, que se limitan a reescribir un libro constantemente. Entonces, y se dice el pecado, no se dice nunca el pecador. Pues yo tengo de pecadores. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es tu manera de distinguir o qué sistema utilizas para distinguir entre ese tipo de fantasía que cuenta algo y la fantasía de consumo, que en plan Dan Brown reescribe una novela después de otra, la misma, cambiando los nombres y las ubicaciones, para que te siga funcionando, para seguir siendo aficionada al género? Se suda la pregunta. ¿Qué? Yo leo de todo. Me gusta la lectura sesuda y la que no está tan sesuda. Yo, por ejemplo, en El Elfo Oscuro, que todos sabemos que es El Elfo Oscuro, aventura sin más y que se puede considerar que tiene más o menos calidad, yo por ejemplo disfruté. A mí lo que me gusta del género es que me haga disfrutar. A mí, para que un libro de fantasía lo pueda considerar como bueno, primero tiene que contar una historia, pero que la historia esté muy bien tramada, que el autor no me tome el pelo y que el editor se gaste pasta en un corrector. Básicamente, si funciona eso, si funcionan esas tres normas, el libro puede ser, bueno, en la mayoría de las veces, bastante interesante. Yo pienso que todo está escrito y todo está dicho en la fantasía. No soy de ciencia ficción, eso tú me lo podrás decir mejor, no sé si en la ciencia ficción estará todo dicho o no. A mí lo que me gusta es que un libro esté bien escrito, que me haga pensar y que no me sienta a sentir como una tonta. El otro día nos hablaba Ricard, en el programa mensual de Ricard, de la casa, nos hablaba de un autor que, es que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero da igual, no, lo de menos es eso, es cómo ha enfocado el tema de la fantasía, y es uno de los autores que está intentando ahora unir, hacer un puente entre la ciencia ficción y la fantasía. Para eso se mete... Ha habido muchos en la historia que lo han hecho. Exacto. Yo soy tan consumidora de ciencia ficción como de fantasía. Bueno, pues este hombre y lo de que la ha hecho, histórica y... este hombre intentó hacer ese puente. ¿Y qué es lo que ha hecho? Intentar explicar la magia. Darle a la magia, utilizando el axioma aquel famoso de que toda tecnología muy avanzada acaba siendo interpretada como magia por una civilización inferior. Y entonces el tío ha empezado, ¿te acuerdas que nos explicaba que para la magia tenía un fundamento? Es decir, los tíos ingerían determinadas sustancias, o sea, administraban determinadas sustancias, ¿recuerdas? Que les hacía tener poderes mágicos. Y yo pensaba en ese momento, insisto, como lector de ciencia ficción, básicamente, porque yo procedo de la rama científica y tiendo a necesitar explicar las cosas. Eso puede ser que sea digerible. Pero con la magia no todo está solucionado, ¿eh? No. Porque hay muchas veces que nos intentan curar todo con la magia y no cuela. Pero no, la magia puede hacerlo todo. No, la magia no puede hacerlo todo. Puedes abrir cerraduras con la magia. Sí, pero la magia también te toma el pelo cuando te gastas 25 pavos en un libro. Sí. La magia está en conseguir que te gastes los 25 pavos en el libro. Y no vale con un... ¡Tachá! Claro, tú llegas ¡hemos timado! Y te das cuenta, después de leerlo, que eso también es interesante, cuando accionas el libro y dices, ya me lo he leído, y dices, ¿cómo ha conseguido este tío o tía que me gaste 25 euros en el libro? Sí, pero también, sí, sí, puede, no, también puede pasar el caso contrario, que te meta magia en todo y que la meta también que te lo creas completamente. Uh-huh. Bueno, pero esos son casos extremos. Sí, ¿no? La magia en principio no es mala. Pero yo no digo que sea mala, es malo para un escritor que pretende explicarlo todo con magia. No, no, sí, por supuesto. Cuando hay otros recursos. ¡Cachán! Daki, que quería decir algo. No quería decir nada. No, de la magia, efectivamente. Que le ha dado un arrebato mágico. No, es que me pasa, quiero decir que estoy alucinado porque estoy harto de leer. Llega un momento que estaba absolutamente harto de leer el libro, que siempre era el mismo libro. Y autores que estarían encantados, si no fuera porque es que resulta poco estético, decir directamente en el micrófono, vamos a ver, sotanito, sotanita y tal cual. No, estoy harto de leer libros en los que está. Siempre hay media docena de personajes. El dragón, el malo, el bueno, la mujer sanadora, el vampiro que brilla. No, pero ya ha llegado Buffy, ¿eh? Pues esa sería una pregunta, esa sería una buena pregunta. ¿Vampiros de miraditas, rollo Crepúsculo, o vampiros desgarradores, rollo 30? Mira, hace nada me leí un libro de vampiros, El sueño del Febre de Martin. ¡Buah! Y me ha encantado. ¡Cuánta sangre! ¡Cuánta violencia! Es que esos son los vampiros. Es que un vampiro. ¿Cómo es un vampiro? No, los vampiros están así. Está haciendo guiñaditos con. Gracias. Con no, es que, a ver, yo soy un vampiro de los de 30 días de oscuridad y yo me siento ofendido. O sea, yo busco a Edward Cullen y le arranco la cabeza. Y le da por culo. Sí, es que no tengo abierta la página de botones y estoy fallando ahora, ¿eh? Quiero hacer un inciso para que, por favor, todos los niños se vayan a la cama en este momento, porque esto se puede estar cargando eléctricamente. Y que Crepúsculo es bueno. Si no habéis leído nada, vale, si queréis empezar a leer, no, empezar por Crepúsculo. Si no has leído y nada, luego continuar. Si no has leído nada, ni cuentos infantiles como El patito feo. Exacto. Porque en cuanto te lees una editorial de una revista, ya no puedes leer Crepúsculo. Yo, que el champú tiene más con todo respeto también a la gente que escucha que lee Crepúsculo, que hay muchísima. Sí, serán casos. Yo tendría cuidado por vuestra parte con los vampiros de miraditas, ya que tenemos mujeres muy cercanas a vosotros y muy cercanas a mí. Cuidado. Que el rollo vampirito. Y que podemos llegar a casa y tener problemas. Vamos a verlo, a controlar lo que decimos. Vamos, que yo prefiero vampiros estilo Blade. Mola Blade. Blade mola mucho. Aunque no lo han conseguido sacar partido en las películas que le han hecho, porque es un superhéroe que da muchísimo de sí. Muchísimo de sí. De hecho, yo creo que podían hacer, igual que en los CSIs hacen CSIs que se juntan varios CSIs, yo haría una película de Blade con Crepúsculo. espera. Ya había foto y ahora mismo. Sí, una foto que estaban los dos de Crepúsculo ahí sentados y Blade detrás. Sí, y ahora mismo también están enviándole a los de Crepúsculo a Buffy cazavampiros. Es la última moda. ¿Ves? Sí. Pero ¿qué le puedes enviar a Chuck Norris? Yo detrás de lo de Blade meto con cazador. ¡Conan! No los tienes tanto. ¡Tarzán! ¡Orzo Güey! ¡Orzo Güey! ¡Orzo Güey! ¿De qué puñetas estábamos hablando nosotros aquí? Porque imaginarios mola. Mira, imaginarios mola mil, pero... ¡Conan! ¿Qué opináis de Conan? Del nuevo Conan. ¡Ahora los dios! El vicedirector o como se me llame en este programa. Conan, vamos a hablar de Conan, del nuevo Conan. ¿Qué opináis? Andrés, empieza tú. Bueno, yo ya os lo dije, ¿no? O sea, no lo comentamos aquí el día anterior. Ah, no, pero fuera de micrófonos. Pues es lo que estábamos diciendo antes, fuera de micros, con la retórica de siempre. Es decir, han cogido una mezcla de surfista e iniciado en la West Wrestling Federation, un novicio, un novato, ¿vale? Y que está, por cierto, infladísimo de rayos UVA. Y está muy bueno. Para todas las chicas y tal, creo que va a ser el único aliciente de la película. Mira, ¿qué quieres que te diga, la verdad, ¿eh? Ya hay dos mujeres y discrepan, esto me gusta. Pero es que es lo que mola, en cuestión de gustos. Colores, los músculos. A mí me recordó la famosa frase de Groot. Pepe se acopla aquí algo. Ya estamos, Pepe, a Pepe le gusta Conan. Pepe, no lo sabotees. Eso, habla. Que hoy me recuerdo la famosa cita de Groucho Marx el día que lo invitaron al preestreno de la túnica sagrada. Sí, los pectorales. ¿A quién le interesaba una película en la que el protagonista tenía más tetas que la protagonista? Y viendo las fotos de las otras fotos de las muchachas que salen por ahí, me es parece que hay a mí. Fotos. Que... de chicas con el pelo con el pelo, digo, con el pecho al aire, y yo digo, bueno, cara aquí de jo, muy chungo. Sí, sí, muy chungo. Es que no hay palabras. No, es a mí lo que pasa es que los que, por ejemplo, como en mi caso, por ejemplo, entramos o nos acercamos al personaje de Conan, o bien leyendo directamente la novela de Robert Howard, o bien con el Conan de John Buscema, hombre, que era mi Conan, Conan. Y sigue siendo el de casi Conan. Todos, creo de hecho, yo cuando... Exacto. Vamos a ver, es el de todos. Yo cuando vi al Chuache, pensé, no sé qué decirte, pero la verdad es que viendo ahora este digo, ¡Chuache! Sí, no. Y además es que, por ejemplo, las películas de Conan, dentro de lo que cabe, han envejecido súper bien. Uh-huh. Porque la habré visto un montonazo de veces y yo cada vez que me la pongo disfruto. Pero es porque la espada y la brujería no pasan de época, no tienen fecha de caducidad como la ciencia ficción. En algunas cosas. Hablo en cuanto a películas. ¿Qué decirte en cuanto a películas? Tú ves una película, tú ves Willow, tú ves El laberinto. Dentro del laberinto, tú ves, no sé, tú ves Legend incluso, y ves películas y siguen teniendo su magia y su encanto. Que las películas de ciencia ficción también. Sí, tienen su encanto, pero fallan más tiras que dicen, es que esa nave se ve que vuela muy mal, es que se le ve el hilo, es que pero, se ve el fondo. Es que hay que disfrutar con eso también, es oye, que hay que asumir. Disfruto muchísimo con la primera trilogía, la original de la Guerra de la Galaxia, de Star Wars. Genial. Que tendría que haber sido la segunda. Sí. Sí, pero vamos, bueno, las primeras películas que se hicieron. Si yo disfruto con Invades of the Mars. Invades of the Mars, sí. O Millón de Fuera, aquella de las medusas gigantes. Vamos a ver, yo las películas de la ciencia ficción de los años 50 a mí me resulta encantadora. Porque de lo que hay que tener, hay que partir de la base de la ingenuidad con la que pero está claro, por supuesto, por supuesto, hay que reconocerle su mérito pero y su época. Es que no puedes. Que en ese sentido, como no los efectos especiales tampoco eran tan. Que era más realidad de un tío dando. Mandulazos. Pues sí. Un tío poderoso, ¿no? Pero además otra cosa, bien filmadas las escenas de mandoblazos y bien filmadas, no como ahora, que te ves la película esta de Lucha de Titanes y es puro Parkinson. O sea, no ves una escena de mandoblazos como Dios manda ni aunque... Esas son contadas ya. Y luego ya lo del Basil, lo de la banda sonora también va a ser complicado. Quería que decías que ibas a decir Basil el detective. El Polidorius, que va a ser complicado también, hombre, la de la banda sonora, que es la... Que sorprende, no sé, Edu. Estoy viendo un blog... Edu va solo, en este programa. Sí. Yo voy... Va por libre. Por mi lado. Estoy viendo un blog con fotos sobre la nueva película de Conan, sí. Y la primera entrada, el primer comentario, un tío que se llama Juanma NPI, no sé por qué. Perdona, ¿es para todos los públicos? Pone, ostras, qué mala pinta tiene, parece un capítulo de una serie de esas tipo Siena o Hércules, pues, oiga. Es eso. Es que me temo. Pues puedes seguir leyendo ese blog. Hay una cadena Hallmark esta, que hace seriales, que hace películas de esta semana en varios capítulos y tal cual, que suele ser el chico, suele ser el arquetipo ese de las novelas que titula El montañés que me sedució. O, ¿sabéis lo que quiero decir? Que son personajes cortados directamente. Y yo lo digo, son surfistas, especialmente cachazudos, sacados de la playa y le dije, mira, tú vas a hacer de Conan, macho. Y el tío, de miedo, dejó la tabla sur. Habían varios candidatos, Edu y yo estábamos con nuestro cuerpo serrano. Si ya me lo habéis comentado, pero que entre los dos nos juntaban un Conan. No, a ver, yo era el brazo de Conan, todo yo. Y yo era un mullo. No, solo un mullo. De todas maneras, el chico que va a ser de prota de Conan es el que va a interpretar en Canción de Hielo y Fuego del HBO a Khal Drogo. Sí que le pega. ¿Sí? ¿HBO no es una hamburguesa de McDonald's? HBO es la mejor cadena que produce espera. De las mejores series. No, HBO. ¿HBO son los que han perpetrado Espartaco? ¿Con Senna? ¿Espartaco con Senna? No, no es HBO. ¡Qué horror Espartaco! Dejémoslo estar. Pues sale Senna. Dejémoslo estar. Sale Senna. La Lucy. Es la versión. Han intentado hacer una versión, estéticamente hablando, de 300. con los típicos manchurrones de sangre, pero han hecho una cagada monumental. Bueno, es que quiera verle algo a la Lucy sin Lius, esa, que se ponga Spartacus y se ve. Sí, una mezcla entre, diría yo que sería una mezcla entre lo que han pretendido hacer y no les ha salido. Spartacus, entre esta que os comentaba y la de Julio César, la de el dichoso... ¿La de Roma, no? Sí, no, no, sí, la de Roma, Roma. Roma. Entre la de Roma, que es extraordinaria. Qué grande, buenísima, pero qué grande. Buenísima. Magnífica. En Imaginario número 1 tenemos artículo de Roma. Muy bien. Por cierto, una cabecera extraordinaria, ¿eh? La música de la cabecera de Roma es extraordinaria, sí. Extraordinaria. La banda sonora no lo está mal, a veces son apósitos y tal. Y Tito Pulo también es extraordinario. Sí, sí. Es la parte que nos falta. El toque femenina. El toque femenino. Mira, mira, todo el mundo dice sí. Todo el mundo, nuestro público dice sí. Las mujeres. Hasta a mi madre le moló Tito Pulo. Todas las mujeres han dicho que sí. Aquí han habido unanimidad. Unanimidad absoluta. En fin, ¿dónde estábamos? Que me he perdido con el Tito Pulo. Eso es Cartago, mezcla de Roma y 300, pero es malísima. Yo solamente aguanté dos capítulos y dije, buah, vamos, no merece la pena seguir perdiendo el tiempo. Te la ponía como ejemplo de los personajes estos salidos del cuarto de Radio Suba, surfistas, que les dan un papel y dicen, tú vas a hacer de... Tienes que mantener siempre el mismo nivel de barba todos los capítulos, que tal cual, y tú vas a quedar... Entonces, ese retrato... Es de consumo. Es decir, Spartaco ha vendido. Esa serie se ha vendido. Y también, y bueno... mira que tienen series ellos, ¿eh? Porque cuando se ponen a hacer series... Y no es del HBO, estoy seguro que no es del HBO. Segurísimo que no es del HBO. Creo que es una inglesa, pero no es de del HBO. No, trabaja. Spartacus, ¿te quieres? Y eso, y hablamos de las series. Sí, sí, sí. Se me metió con Conan, no tenía que ver con la serie, pero... Sí, da igual. De todas formas, yo con ella quería hablar de la revista. ¿Conan para cuándo? ¿Para 2011? Pero, yo qué sé, yo para mí que no la hagan, de verdad. ¿Se llama Spartacus Blood and Sand? Sí. Sí. Sí. Sí, señor. Sangre y arena, que queda de torero una barbaridad. De edad media. Sí. Pero no es una película de gladiadores. Es una película donde hay muchos culos y muchas... Pero no digo... Hombre, como la de gladiadores. No. Edu, tú no la has visto, tú no puedes opinar. Tamare sí. Sí. Pervertido. Bueno, recuerdo que estamos en horario infantil. Creada y producida por Robert Tapper. Bueno, no pasa, es Star Media. Es Star Media, que es la de la estrellita. Es Star Media, sí, pero no es HBO. Es un horror. Yo casi, a mí me encantan las series de HBO. Roma me hipnotizó, la de True Blood también me gusta bastante. Como mi mujer, sangre fresca. Sí, y además, bueno, los libros de que están sacando la factoría. Dilo, en Imaginarios, en nuestro número 1. Bueno, creo que fue en el número 3, hablamos de True Blood. No, en el 3 no, en el de marzo no. No, fue en el 2. En el 2. En el de diciembre, imagina diciembre. Ahí con la foto de la cerveza. Sí. Mira, te la has estudiado. Las 3, de pe a pa. De hecho, me sé la página última del tercero de memoria. Yo también. Que va todo de ella. Ah, ¿con qué autopromoción, autobombo? No. Es una recompensa, entiendo que es su trabajo. No, bueno, y en unas circunstancias. Sí, que me puse malita, las acojoné un poquito. Es que, bueno, la mayoría somos mujeres. Bien. La mayoría somos mujeres. Se nota por lo bien escrito que está todo y lo bien esquematizado. Y cuando me di cuenta que dije Imaginarios tiene que salir ya, por favor, pasadme toda la pesca que hay que subir, cuando estoy revisando la revista me lo encuentro. O sea que... Y de que fue un detalle que tuvieron contigo. Sí, todavía me estoy cagando en ellas. Cagando por el detallazo. Cagando en ellas se puede decir. Sí, cagando sí se puede decir. ¿Se puede decir cagando, Eduardo? Se puede decir. Sí, pues decimos. Puedes decirlo. Vale. Dilo. Pues eso, me cagué en ellas. Ah, muy bien. Más que nada no, porque tenía... Me cagué no, cagando. Me cagué no, me estuve no... cagando en ella durante... Sí. Esta prueba de lenguaje. O sea, que encima de que tuvieron el detalle, tú encima... Es que me lo dieron tarde, tenía que subirlo. Al fin de semana siguiente teníamos las jornadas Cromwell en la Liana de Rol y Manga. O sea, fue un cúmulo de circunstancias y hacía aproximadamente una semana que me dieron de alta en el hospital. ¿Qué más queréis? Si me falta ponerme un bikini de cota de malla. Pues yo te voy a decir otra cosa. En esta mesa hay alguien que lleva mithril. lleva cota de malla mitril. No te voy a decir quién es, solo te voy a decir qué. ¿Y dónde la lleva? Tampoco te lo voy a decir. Lois, me he hecho un piercing. Bueno, vuelvo a la revista yo, porque si no, al final tengo que poner un poco de orden aquí. Estáis entrando al trapo, no consientáis que se hagan esto, ¿eh? Sí, mola. ¿Habláis de todo? ¿Habláis de todo? De todo. Es decir, pregunto. Especifico, mejor dicho. ¿Habláis de libros? Eso, ¿habláis de cine y televisión? ¿Habláis manga, de juegos? Manga, cómic, juegos. ¿Juegos virtuales y de sobremesa? Videojuegos y tenemos la sesión de rol y estrategia. Y en rol y estrategia metemos lo que es el rol tradicional y luego también otros juegos de mesa, Warhammer, el juego de tronos de tablero. En este número adelanto va también artículo sobre el Middle Quest, que es un juego que acaba de sacar de Viras aproximadamente 2 mesecitos. Y ya lo hemos probado y contamos más o menos cómo es el juego. Creo que hablamos, bueno, y tenemos una agenda cultural para recordar un poquito todo lo que es el fandom. ¡Rayos! ¿No falta una sección de economía? Perdona. Es que la economía está muy mal. Es fascinante. Sí. Es lo que me gustaría ser de mayor, su revista. ¿Querías ser mayor? Serías mayor, quería ser imaginario. Oye, macho, dice, es que... Sí, ya que de mayor tiene una serie de variables como muy raras. Porque estoy viendo que tú no eres. Revista, quieres ser revista. Que nadie me va a retirar. Bolsa de deporte también quería ser un número. Yo quería retirarme para dedicarme a cosas de estas solo, pero nadie me retira de momento. Pues a mí, ojalá que alguien me retire y sigo dedicándome a cosas de estas. ¿Ves? Es lo ideal de la muerte. Pues yo lo mismo, yo dije, a mí retirarme, yo me dedico solo a ver pelis. A jugar juegos, a leer libros y pagándole, eso sí. A mí si me pagaran sería la mujer más feliz del mundo. Ay, claro, que me paguen. Oye, un momento, si me pagaran a mí también sería la mujer más feliz del mundo. El Asgard existe. ¿Quieres decir que gastarías el dinero en en lo que fuera menester, macho? Si me pagan en lo que fuera menester. De aquí solo hay una cosa y permítame que incida. Permítame. Solamente hay una cosa, permítame incidir. Ah. Que no le gusta de aquí es que cuando le quitamos su plastiquito del móvil, mira cómo le cambia por completo. El plastiquito protector de la pantalla. Me quitaron el plástico en directo de la pantalla y lo pegaron. Sigue aquí, Pepe. Ya. Sigue aquí su plastiquito. Esto que ves aquí es el plastiquito del móvil. Esto, confiesa, de aquí es la única cosa que tú de mayor no querías ser. Y que se ha guardado esta puntada. Un día me vengaré. Ya verás. Un día me vengaré. Bueno, ya me una raya de la ¿hay alguna cosa que no hemos comentado de la revista, Carmen? Bueno, intentamos hablar de todos los géneros, fantasía, ya hemos introducido ciencia ficción, fantasía paranormal, en breve tendremos también terror, cada vez hay más, de la mano de Javier Negrete un artículo sobre la Ilíada, en este número vamos con la Odisea, y para el número de... Me está mirando mal, pero a mí me da lo mismo. Para el número de septiembre, Ángeles va a empezar a colaborar y va a tener una sección propia. Háblanos de tu sección. Venga, no te contestas. Te ponemos una cabecera. Ángeles y su cabecera. No, va a ser una cosa muy simple. Simplemente nociones, artículos cortos sobre mitologías antiguas, antiguas religiones... y antiguos mitos, leyendas de todo tipo. Mira que si te da por hablar de mitología hispana, por ejemplo, también. Pues esa sección no me la voy a perder yo. También, todo avisadme. Ni esa ni ninguna, qué revista, sí, madre mía, qué revista. Tengo que decir, honestamente hablando, que me eché un vistazo al número uno, por aquello de que tengo la sana costumbre de empezar por el uno, luego seguir por el dos, tal cual. Este se las ha tragado los tres, por lo visto. Y de hecho, te voy a decir más, impresos en papel. Es un paso. Subvenciones, por favor, que nadie nos da ni un duro, por favor. No, vamos a hablar de otra cosa. Ahora te pregunto otra cosa. ¿Suben qué? Es para imprimirla en papel. Yo, también puedes en formato digital y decir, imprimimos una pequeña cantidad y por pedidos de la gente. Pero Carmen, la rabia que está, queda, estás viéndola en papel, o tumbado en la cama o en el sofá, y de repente pone, si quieres oír la banda sonora, pincha aquí. Si quieres ver el tráiler, pincha aquí. ¿Y tú? ¿Y dónde pincho? Y yo le daba el papel ahí y no va a ningún sitio. Pues te digo que la opción de la opción a través de internet y tal, descargando tela, es fenomenal. Que fíjate, porque te da esas opciones que y no se te está daban ocurriendo papel. Una idea genial que voy a regalar. Porque es una idea genial. Okay. En vez de papel. Que cada número regalen un portátil. Un pequeño portátil que lo da. No, con conexión, algo más, ¿no? Algo más barato, más sofisticado, un iPad. Claro, tú la revista la entregáis en formato iPad. En un número te arruinas. Pero quedas muy bien. Ese número te haces una corte y una legión de seguidores. De todas maneras, no hay mucho de onda a ruinas. No, pero bueno, ahora mismo estamos trabajando en una cosilla. Espero que me dé tiempo prepararla para el número de junio. O si no, se adelantará en espadibrujería.com. ¿Y qué cosilla? No lo digo. No lo dice. Ah, puñetas, es una cosa que se puede malograr, ¿no? Si la dice. Fue una idea que tuvimos después de ver la revista impresa. Y una pregunta que te quiero hacer. ¿Y qué idea fue? Una idea estupendísima. ¿Y en qué se basaba? ¿Ha visto qué manera es de intentar atajar? Mire, qué manera de volver al mismo sitio. Una idea que tuvimos. Sí. Cuando vimos la revista impresa. Y nos podemos convertir aquí en un bucle. ¿Y cuál fue la idea que tuviste? Si vais a ser un bucle, o sea, fuera, ya nosotros, Ángel Jesús y yo, continuamos el programa. En ese caso, lo que se hace es cortar tajantemente y diciéndole al entrevistador: oye, no sigas por ahí que no te lo voy a contar. No, es que así que es más divertido. Eso sí, es verdad, sí, bueno. ¿Pero no lo ibas a contar? Pues ya estoy esperándola. Ya, la de junio. Porque tú pues... no sabes ya, ¿sabes algo que nosotros no sabemos? No, no han dejado ninguna pincelada. En los tres números anteriores no hay ninguna pincelada, por lo menos que ya haya visto. Y tú te los has mirado con ciencia. Más o menos a conciencia. Solamente hubo. Date cuenta que yo a veces, a la hora de jugar y tal, pues ya me lo dejo un poco abandonado. Pero todo lo que es lo otro, la introducción a la ciencia ficción. La alternativa que tenéis, insisto en ello, es en la edición digital, es decir, hacer una cantidad pequeñita y que pues, la gente pida. O sea, decir, queremos 20 revistas más. Vas al tío que te las imprime y dices, oye, 20 ejemplares más. Eso un día. Que por ahí va la sorpresita. Que acabo de poner el dedo en la llaga. Y nada, pero bueno, si queréis puedo adelantar, porque Ángeles sabe poco, y eso que con Ángeles mucho estoy en el Messenger, pero los contenidos suelen estar muy bien guardaditos. Adelanto. Claro que sí. Tenemos en poesía la Odisea, en literatura... ¿Cómo en poesía la Odisea? Un artículo sobre la Odisea. Ah, vale. ¿Quién escribe el artículo? ¿Javi? No, el artículo lo escribe una compañera de Barcelona, Ángeles. Sí. Y nada, que le encanta también ese tema. Fue una de las fundadoras de espadibrujería.com y siempre le ha encantado también la literatura clásica y tal. Y nos ha hecho un pedazo de artículo de la Odisea, pero de impresión. Muy bien. Va a haber un poquito de steampunk. Me encanta el movimiento en sí. Pues tenemos steampunk. Pero explica para la gente. Yo no sé lo que es steampunk. El steampunk es la Liga de los Caballeros Extraordinarios. Sí, eso sí. Es steampunk. Es época victoriana, pero con cierta tecnología. El cifismo antiguo. ¿Steamboy? Sí, es steamboy. Que por cierto es una. La habéis visto en la película, ¿no? Sí. Steamboy. Pues ya está. Es que es una de mis películas. Bueno, más que steamboy, Rosa Magnética. Vale, que por eso empieza con Madame Butterfly. Correcto. Empieza con una ópera, pues empieza con Madame Butterfly. Y empieza con Madame Butterfly. De hecho, algo excepcional, Steam Wars. Los personajes de Star Wars hechos en muñecos, pero con la estética Steam. Mola. Ah, no lo he visto, ¿dónde? Vamos a ver, yo tengo mucha faena, comprendedlo. Por cierto, ahora continúas con los adelantos, pero... La de gente que colabora y lo bien que colabora y lo que entiendo gratuitamente colabora en esta revista. ¡Qué chupi! ¡Gratis! Sí, sí es una currada toda por amor al arte. ¿Y dónde nos encontramos tú? ¿Lo de Steam Boy? Sí, lo de Steam Wars. Hace tiempo ya, hace años que busqué. Igual que la estética Wars en la Segunda Guerra. Sí. Además es que tiene una magia especial ese tipo de estética. Es como lo que pudo ser y no fue. Siempre lo he visto como una especie de camino alternativo de futuro. Es decir, si en aquel momento, en la época de los inicios de la revolución industrial, hubiésemos tomado otro camino y hubiéramos empezado a desarrollar la tecnología del vapor, que es lo que ocurre en Steamboy, y fuera esa la base de nuestra tecnología y no otras formas de energía como la electricidad o como la energía nuclear, ¿a dónde hubiéramos ido a parar? Pues las espadas las todas enganchadas al bidón de batería. ¿Os acordáis de la voltiospada de Perdidos en el Espacio, la serie de televisión? Que lujo, por favor. La espada guía con el cable, el florete. Continúa con el avance de la revista. Es que este programa da la cuenta que funciona así, ¿eh? Nos vienen a la cabeza las cosas según que. Bueno, tenemos. Estás anticipándonos el siguiente número. El siguiente número. Tenemos articulazo sobre el retrato de Dorian Gray. Cuidado, no artículos. Articulazos. Ese es un articulazo. No he visto la película. Pero el retrato, la última, no había alguna hace poco. Pero creo que todavía no se ha estrenado, Pero entonces, Si no he sujetado todavía, igual hay un error en las fechas. En la última la referencia que yo sepa. Sí, es que lo que suele pasar con la cartelera, con la agenda de cine y tal, es que a los 15-20 días de estar publicada la revista, han cambiado completamente todas las fechas. Alicia, ha habido un retraso. No lo hacen a propósito. Sí, no, lo han hecho adrede, porque ya fue una persona a decir, oye, dame entradas para Alicia, y no lo habían estrenado aún. Cuéntale. Y seguramente esa persona ya habrá ido al cine a decir, por favor, cuéntale, al retrato de Dorian Gray. Cuéntale cómo te mira la seguridad. Cuéntale cómo a mí me decís, a ver, estreno en España de tal película. Pues yo me voy a decir, le digo, la vengo a ver a Alicia. Y me dice, no la he estrenado todavía. Digo, a ver, que la vengo a ver en 3D. Y me dicen que no. Y digo, pues ponme algo en 3D. Yo qué sé, me iban a poner Green Zone en 3D, pero al final no hubo manera. Y en esto me ha parecido. Digo, pues si el retrato. Igual me la he perdido. No voy mucho al cine, ¿vale? Tienen que. Yo sepa todavía no. No, es que lo que pasa es que dicen una fecha y luego hacen con esa fecha lo que quieren. Sí, y además yo creo que están esperando que saquen la revista vuestra para cambiar la fecha. Para cambiar la fecha, pero bueno, ahí aguantaremos el tirón de cambio de fecha. Yo creo que la última referencia que yo he visto cinematográfica, bueno, aunque sea indirecta al retrato de Dorian Gray, es la Liga de los Hombres Extraordinarios. Pues, aparece el personaje este, el botarate este, que se supone que tal cual y que no. Pero vamos, recomiendo a la gente que siga yendo a leer el relato. A mí, sí, por supuesto. A mí el libro me encantó y tal. Y además lo bueno es que Enrique Jiménez Jormina, no sé si lo conoceréis, el ilustrador de Canción de Hielo y Fuego, pues va a publicar en Francia un cómic, su adaptación al retrato de Dorian Gray. Y nos ha cedido algunas de las imágenes de ese cómic para ilustrar el artículo. ¿Y qué imágenes? ¿Y qué imágenes? Es un magnífico ilustrador. Sí, es grandísimo. Y bueno, y le ha quedado el cómic, ojalá lo podamos ver en España. Y nada, y así en cine, bueno, en literatura también otro articulazo porque vamos con monográficos. Hemos tenido monográfico de Tolkien, de Howard. En cómic tuvimos el de Neil Gaiman, que a todos nos encanta de Sandman. Y vamos a tener monográfico de Terry Pratchett y su Mundo Disco. Qué bueno, Terry. Vamos a ir poquito a poco, más que nada porque queremos que la revista... le mole a la gente que le gusta el género, pero que también las personas que no lo conocen, sobre todo la chavalería, diga, wow, pues oye, este artículo está bien, voy a ver si pico y me pillo algún libro. Eso es este programa. Hay una pregunta importante ahí. La contesta Ángeles. Pues Ángeles, me, lo que comentaba hace un momento Carmen sobre la chavalería, llegar a la chavalería no es fácil. Cuesta muchísimo. Sobre todo porque la chavalería abre la revista, ve las dos primeras páginas o tres y como no la acabe de convencer, y además suelen ser muy selectivos, tengo que decir honestamente, porque prefiero ser honesto y más delante del micrófono, selectivos hacia lo peor, porque cuesta mucho dirigirlos hacia un cine de cierta calidad y hacerlos leer, hacer que lean, hacerles leer. Muy difícil. ¿Cómo pretendéis llegar a la chavalería? Pero bueno, mira, además esa pregunta mejor que nadie la puede contestar. Dinero para sobornos no tenéis. Pero esa pregunta mejor que nadie la puede responder ella, porque tiene a dos adolescentes en casa. Y bueno, pues cuesta muchísimo interesarles, conseguir que simplemente enseñarles algo, por el mero hecho de que se lo enseñas tú, que eres mayor, ya se acercan con de mala manera, con reticencias, con de refilón, dicen, bueno, a ver esto qué es, me lo están ofreciendo, a ver qué es, porque si simplemente le gusta a mi madre, a mí no. Exacto, es un poco complicado. Cuesta muchísimo, pero yo pienso que precisamente esta revista de imaginarios, yo lo estoy viendo porque yo la llevo al instituto, y allí he dejado, ya la imprimí primero en blanco y negro, la llevé al instituto, a la biblioteca del instituto, la dejé por allí, he puesto carteles y estoy viendo mucha aceptación por parte de los chavales, simplemente dejándola. Es que es completísima. Quiero decirte, solamente le falta pasar la mopa y tirar la basura. El tema es que la revista los engancha, no solamente por ya no los artículos más sobre libros, sobre cine, sino al tener manga, muchos artículos muy buenos sobre manga, sobre gente que les gusta mucho el manga. Hoy los chavales, el manga es la pasión de prácticamente todos. O los videojuegos. Los videojuegos también, artículos muy buenos sobre videojuegos. Ya empiezan por ahí a mirarlo. Y luego ya van cogiendo más la revista, van leyéndola más. Bueno, si de 20 te sale uno que coge un libro y lo lee, pues bendito claro, sea. Claro, lo de Homero, porque aquí hay mucho texto, esto lo paso, pero luego llego a la zona de... Yo como la cosa va de primicia, os voy a comentar. Cuatro minutitos los dice el bebé que nos quedan. Como la cosa va de primicia... La primicia, yo luego meto y no sé. Os comento una cosa que voy a decir sin nombres ni apellidos, pero... Vale. por lo que tú estabas comentando, Ángeles. Es decir, tenemos un proyecto en marcha y tenemos, quiero decir, otro amigo y colaborador del programa, y buen amigo y colaborador del programa, y yo, que es para coger determinados textos, empezar por textos cortos, con relatos cortos. No digo relatos de ciencia ficción, sino relatos de ficción no contemporáneos, uh-huh, y convertirlos en novelas gráficas. Quiero hacer la salvedad de que hago la distinción entre tebeo, que es la palabra que me gusta a mí, y novela gráfica, que por ahí dicen, eso se le llama cómic. Sí. Es una palabra que detesto. Bueno, también hay un artículo en Imaginarios donde en que se separa lo que es el cómic de la novela gráfica. Claro, y es que es una distinción muy importante. Sí. Porque cómic suena cómico, y como tal suena cachondo, y la afección que tiene el cómic está directamente relacionada con actualmente con la industria del superhéroe. Es decir, hoy el cómic es eso. Sí, es la Marvel. La novela gráfica y el tebeo, que es la palabra nuestra de siempre, habla de algo más profundo y más trascendente. Entonces, lo que pretendemos hacer, ya os lo contaremos para que podáis contarlo vosotros, uh-huh, también, cuando esté más maduro el tema, es adaptar determinados relatos, incluso relatos de ficción, a la novela gráfica. Entonces, para ello, vamos a empezar con autores españoles y tenemos que empezar por obtener la autorización de estos autores. Problema ninguno, porque son todos amigos. Entonces, es decirle, oye, Sotanito, que queremos hacer encantado de la vida y tal. Eso es lo que queremos hacer. Ya os contaremos de qué valdeo. Para que veas que no eres tú la única que tienes. Sí, sí, sí, pero además... como hago lo que me da la gana. Sí. Además te digo que nada más que tengáis el proyecto, nosotros encantados de divulgarlo. Sin lugar a dudas, que ahora contáis... A partir de... lo primero que aparecerá esta noche será vuestro enlace, todos los enlaces en el blog. Y después empezaremos a hablar de vosotros como de una manera recurrente, cada dos por tres, aunque sean otros temas. Digo, ¿qué calor hace hoy? Y por cierto, habéis leído Imaginarios. Que como aquí nos hemos reunido durante toda la semana, desde que tocó el premio, y el premio venía aquí, que el premio nuestro es que estés aquí, y bueno, que estéis aquí en este caso las dos, y hemos decidido hacerte un regalo. Que no sabíamos que venía Ángeles, ¿eh? No, esto ha sido casualidad. Habíamos pensado, compramos un dragón, un huevo de dragón... No, una espada, para que estas cosas son demasiado típicas. Un truco de magia, no. Hemos decidido comprarte esto. No está. Le acabo de entregar un regalo. Me acaba de entregar... El papel es azul, con estrellitas plateadas. Muy bonito. Oye, que a ver si me van a decir que dimita o algo porque acepto regalos. ¡Ah! ¡No es un regalo! ¡Es un soborno! ¡Que no nos queda tiempo! ¡Es un soborno! ¡Nos queda un minuto! Un minutito nos queda. Hemos pensado que simboliza... Todo lo imaginable y por imaginar. Es Patricio. Es Patricio de superhéroe. Yo creo que un poco nos refleja un poco super todo. Patricio. Reconoce que es un logotipo ideal, ¿eh? Eso es bien. Con haber conseguido eso, yo creo que es suficiente. Esta noche foto, ¿eh? Ya antes de irnos hay que hacer fotos también. Claro. Bueno, Pepe, Muchísimas gracias. ¿Nos podemos pasar un minuto, Pepe, o qué? ¿Cómo está el tema? Estamos ya raspando. 30 segundos. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por venir. A vosotros, Carmen, por invitarnos. Ángeles, también. Y bueno, y si os lo habéis pasado bien, alguna vez ya sabéis dónde estamos, solo tenéis que llamar a la puerta, eso es muy importante. Si tienes alguna novedad así muy guachis que digas, no, voy a contarla en la radio y te vienes para acá. Vale, si además estamos a dos paradas de metro. ¿Y yo? ¿Meliana? Claro, por eso era un poco así la cuestión. Bueno. Gracias por venir. Encantado de haberos tenido aquí. Venga. Nos lo hemos pasado de miedo. Sí. Seguro que se han quedado cosas por contar, seguro. Pero, oye. Pero ya tenemos ahí mucha información para pegar ojos ahí. Lo que se queda por ahí hablando, Pepe. Ya las tengo impresas en papel, por si alguien las quiere. Ese pipipip son las noticias. Hasta ahora. Hasta ahora.